Sí, señores, manténgase en los laterales realizando el cordón, siempre dejando libre el paso de bomberos y rescatistas. Hay un principal instalado en la morgue a efectos de recibir a los familiares. Creo que cuenta, si mal no estoy informado, creo que cuenta con una psicóloga de comando radioeléctrico. Por lo que tengo entendido, la cantidad de cuerpos no va a ser el total de los que se encuentran aquí, Bien, o sea, no tendría espacio para la totalidad de los que hay ahí. Lo más importante, señor, que el helicóptero de prensa, los helicópteros de prensa, que no tomen la salida de los cuerpos. ¿Tiene usted contacto con algún controlador aéreo, señor, de Aeroparque? Afirma, señor, afirma. Ya me voy a comunicar con la torre de Aeroparque, sí. Muy bien, señor, sería muy importante su gestión. Muy importante su gestión para que no tomen imágenes de esa labor. Habría una información de que en caso de que no dé abasto la morgue judicial Viamonte y Junín, se habilitaría en Chacarita, señor, la morgue de Chacarita. Efectivamente, sí. Me informa que van a trabajar conforme se trabajó oportunamente con Cromañón.